bondadosos, tus labios son bondadosos. Cuando yo hablo por Cristo, tus manos son bondadosas, tus manos son bondadosas, tus manos son bondadosas, cuando las uso por Cristo. Mis labios son bondadosos, mis labios son bondadosos.